Ajuste o hiperinflación, no, no hay alternativa. Mandame el presupuesto por acá y te digo frío o caliente. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. No, no, así te digo, ¿no? Nosotros estamos siendo cuidadosos con el gasto, austeros. ¿Me estás hablando? Está a 15 el dólar. No, un desastre. ¿Qué sería? ¿Ajuste o hiperinflación? $120. No, no, olvídate. Hablan de sanguchitos. De sanguchitos. ¿Qué serían sanguchitos? Yo permanentemente dialogo, consensúo con dirigentes políticos de otras fuerzas, en este caso muy puntual con Nicolás Massot, que es el presidente del bloque del PRO. Diego Bossio, usted lo conoce, casi fue compañero de trabajo, venía cada 15 días. Ahora no nos atiende más, pero bueno. Eso, olvidate. Tipos como Diego Bossio, alcahuetes de los números unos y dos hay. Un horror, es un horror. Con Obama yo siento que compartimos los mismos valores. A mi casa no venís. Somos dos líderes comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Todo bien, pero duplicalo. Con la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo. Alcahuete. Con la lucha contra el narcotráfico. Sanguchitos. Cristina en ese sentido es inapretable. Se bancó a los fondos buitres, se bancó a todos. No te digo $500, pues. Un ajuste gradual. Sanguchitos. Creo que en 90 días hemos hecho mucho. Con un nivel de represión. Un horror. Su soja, ¿es la minería? Como mi nene chiquito que le echa la culpa al compañero. Es esto de la herencia, no sé qué. Pero ahora la hiperinflación es un factor nuevo. Son las 10 plagas de Egipto. No puedes creer estas porquerías. Hemos decidido separarnos. No me querés decir quién y cuándo, dónde. Hemos pasado juntos muchos años y hemos tomado la decisión en conjunto. No, no, hay mucha desconfianza. Seguimos teniendo una muy buena relación. Sanguchitos. No pagarle al Estado 8 mil millones de pesos. A 15 el dólar. Me parece que no entra en la categoría de persecución política. Acá el que ha hecho un delito tiene que pagar por él. Sobre todo también devolverle la plata al Estado. No me decís nada. Alcahuete. Demasiado House of Cards.